el nuevo trazado subterráneo de Puerto Real, obra conjunta entre Gobierno central, autonómico y local que ha costado 54 millones de euros y permite la integración urbana. La alcaldesa de Puerto Real es Maribel Peinado. El domingo a primeras horas de la mañana será el primer tren que se ponga en funcionamiento y a partir de aquí, bueno, ya las personas podrán pasar por pasos peatonales que se han hecho provisionales, hormigonados. Y las pasarelas se irán quitando conforme a que se vaya evolucionando la obra de la parte del tablero superior. En los deportes, hasta ahora se está disputando el partido Málaga-Getafe en la Rosaleda, empate a cero al descanso. Ya finalizado, Rayo 0, Granada 2. También ha habido un partido en segunda división con presencia andaluza. Resultado definitivo, Girona 1, Recreativo 1. Son las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.